Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Grabando otra vez por aquí y hoy es 4 de septiembre. En principio esto tiene que salir publicado mañana 5 de septiembre. Y estoy grabando hoy día 4, que es mi cumpleaños. Cumplo 44 palos. Así que, no sé, me tendré que comprar una Harley Davidson, tendré que hacer alguna locura de esas. En principio todo va a seguir igual. Así que nada, darle las gracias a Iñaki, que ha sido el primero que me ha felicitado por el grupo de Cacharreo Geek, y me imagino que hoy caerán por allí bastantes felicitaciones. Así que nada, iré contestando poco a poco por el grupo, pero mira, si me escucháis, pues por aquí, daros a todas las gracias por haberme hecho llegar todas esas felicitaciones durante el día de hoy. Y el episodio, pues quería centrarlo en cosas que tengo pendientes de deciros, que me he apuntado para irlas diciendo en los podcasts, pero claro, si grabas sin guión, pues pasa eso, que tienes el tema apuntado, pero si no lo miras, pues se te olvida comentarlo. Así que nada, va a ser cosillas de estos últimos episodios que se quedaron en el tintero. Por ejemplo, cuando estuve con Lorenzo, estuve haciéndole preguntas sobre Docker. Ahí hay algún concepto todavía que no pillaba bien y aproveché la comida para informarme un poquillo más. Tenía la duda, por ejemplo, de si yo tengo una imagen de un programa dockerizado. Vamos a hablar, por ejemplo, de Actual, ¿vale? Actual Budget, para llevar el control financiero, pues al final Laura lo ha implementado bastante bien y lo hemos introducido en el día a día y sí que lo estamos usando. Por ejemplo, las finanzas mías y las familiares, pues las controlamos así, ¿vale? Si hay una imagen a día de hoy, pongamos que no sé qué versión va, sé que lo traías actualizado, pero no sé exactamente la versión última cuál es el número. Si yo tengo esa imagen, ese Docker funcionando perfectamente y en la siguiente imagen el desarrollador mete algo que no me gusta nada completamente, o por ejemplo empiezan a hacer un modelo de pago o cualquier cosa, yo esa imagen me estuvo explicando que me la puedo guardar, puedo hacer un tar.z, es más, me la puedo llevar a un ordenador, por ejemplo, que no tenga conexión a internet y poder instalar ahí el Docker a través de esas imágenes, con lo cual me ha venido fenomenal, porque hay ordenadores que son viejos o que están sin conexión a internet y que sí puedo meterle ahí cualquier cosa dockerizada. Ya he aprendido a hacerlo y así que darte las gracias, Lorenzo, que sé que me vas a escuchar. Ya he conseguido esa parte. De todo lo que hablamos más de ir programando y tal, pues iré poquito a poquito. Me dijo también otra cosa Lorenzo, pero la voy a dejar para el final del episodio porque queda mejor allí, ¿vale? Venga, otra cosa que no os conté y que fue una... iba a decir una palabrota, fue un fastidio. Es volviendo a casa, otra vez con el transportín, pues tuve un pequeño percance. Se ve que no soy yo muy ducho con los transportines. Esta vez no ocurrió nada en carretera. El transportín vino bien anclado, no se cayó, no hubo nada raro. Pero cuando llegué a casa se me olvidó desenchufarlo de la bola, digamos así. Lleva un conector que puede ser de 7 o 12 pines, me parece que son. Si llevas caravana, pues suelen tener más pines. Bueno, pues el mío es de 7. Se me olvidó retirar la conexión y puse el transportín de la misma forma que se me puso cuando veníamos, en modo abrir el maletero. Con tal mala suerte de que al hacerlo, allí cuando se puso el maletero así, no hubo problema y aquello se soltó bien, pero en este caso no sé por qué, pues me he cargado los cables. Se han soltado los cables de lo que es la pera que se enchufa al remolque. Total, que esa parte me la he cargado. Creo que hay 4 cables, no hay mucho cable más, pero no tengo ni pajolera idea de cómo arreglar eso ahora. Así que me va a tocar, pues si alguno sabéis cómo se hace, se agradece cualquier información y si no empezaré a mirar por las tiendas cercanas de las que tienen electricidad y cosas así, a ver si puedo llevarles el cacharro y que me lo pongan ellos bien. Pero vamos, que está visto que cada viaje que hago con el transportín es una odisea. Madre mía, no me apaño yo con el cacharrín. Y bueno, luego ya cuando llegué a casa tenía pendiente ponerme en serio con un sensor de puerta de una habitación. Es la que está más alejada del concentrador de Zigbee, estamos hablando, ¿vale? Perdón que no lo he dicho. Pues el tema es que ya tenía enchufes Zigbee para que hicieran de repetidor. Ya sabéis que es como una red mallada. Está el concentrador y luego cualquier enchufe que tengas o que tenga conexión a red, el aparato Zigbee, te va a hacer como de puerta de enlace también. Yo lo tenía así, con un par de enchufes. La pinza perimétrica también hace como de repetidor, pero tengo la puerta más alejada, ya digo, que no había forma. ¿Qué hice? Poner ahí un enchufe Zigbee, que también se conectó sin problemas, y entonces esa puerta quedaba ya a escasos 2 metros del enchufe, estaba prácticamente al lado. Entonces yo daba por supuesto que el enchufe Zigbee tenía la calidad suficiente de enlace para hacerme de repetidor, puesto que yo lo veía. Pero no me puse en ningún momento a mirar completamente la calidad que tenía ese enlace. Y era una mierda. Básicamente no tenía prácticamente calidad. ¿Qué estaba haciendo mientras? Pues cambiarle pilas al sensor cada 2 días, mirar a ver si trayéndolo más cerca funcionaba. Bueno, un fastidio. Así que, ¿qué era al final la cosa? Que el enchufe estaba en un lugar puesto muy malo. Lo he puesto ahora en medio del pasillo. El problema es que este pasillo solamente tiene un enchufe y es un poco largo. Pero bueno, no lo he puesto en el pasillo, sino lo he puesto a la altura del pasillo donde estaría el enchufe, pero por el interior de un cuarto de baño. Sé que no es la mejor ubicación, pero es que de momento no encuentro otra. Así que una vez lo he puesto ahí, perfecto, ya me funcionan todas las automatizaciones que tengo puestas con el sensor de esa puerta. En el resumen domótico que tengo por las noches, me notifica también pues el tiempo que ha estado la puerta abierta o incluso, y es un futuro que quiero hacer no muy lejano, tener una centralita que cuando se deja alguna ventana abierta, cuando salgas de casa, por lo menos que te lo notifique. Y ya eres tú el que se da la vuelta o no para cerrarla. Y hoy, día de mi cumpleaños, pues voy a tener que ponerme bastante a saco a sacar adelante el episodio de Charlando con, puesto que está grabado, sí, gracias al invitado, desde aquí le doy las gracias nuevamente, pero soy un poco perrete, lo grabamos hace un par de días y todavía no me he puesto a editarlo. Así que hoy y mañana 5 tiene que quedar ya completamente editado para que el día 6, puntual a la cita, tengáis un episodio nuevo de Charlando con, que si no recuerdo mal, será el episodio número 31. Ya llevamos ahí, pico pala, 31 mesecitos, que se dice pronto. Así que nada, espero que sea del agrado y le deis a compartir y nos hagáis llegar algún comentario para saber si os ha gustado o no. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos en Telegram, en wintables.info, y no me he olvidado de lo que os tenía que comentar, que aprendí a hacer con Lorenzo. También me explicó, y los vimos ahí en un momento, que como tenía el dominio de papafriki.es, pues estuve mirando y con el host que tengo para hacerlo del dominio, también me da redirecciones de correo. Con lo cual, si queréis poneros en contacto conmigo, ahora sí, os voy a dar un método de contacto mucho más personalizado, y es alberto@papafriki.es. También lo pondré en las notas del programa para que lo tengáis en cuenta. Y una cosita más antes de dejarlo del todo. ¿Os acordáis de la canción que os puse en el último episodio? Bueno, pues es el temazo del año. Seguimos escuchándola cada día. Así que ya sabéis cómo termina esto. Un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.